agradeciéndole y dándole la bienvenida a Carumanta Escalada. Ella es parte del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir y está, estamos recibiéndola en la siesta que no fue para hablar de lo que está pasando en la ciudad de Pico. Buenas tardes, Carumanta. Juan Pablo Bertolini te saluda por aquí. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Carumanta. Te agradecemos por este rato para charlar sobre una iniciativa. Ojalá estuviéramos desandando estas cosas que pasan, Carumanta. Digo porque se está inaugurando un nuevo merendero en la ciudad de Pico. ¿Nos contás, por favor? Sí, o sea, es como otra vez volverlo, ¿no? Porque en un tiempo ya lo teníamos, pero debido a las mismas circunstancias económicas que vivimos a nivel mundial, ¿no? También nos afectó esto, entonces, bueno, paramos un tiempo, porque también otras situaciones personales, ¿no?, tuvieron que ver con esto, y bueno, y ahora estamos tratando de remontar otra vez para poder tener, aunque sea un vaso de leche para las niñas, ¿no?, de no tan solo del barrio, sino de distintos lugares que quieran acercarse, ¿no?, porque la situación está muy complicada en estos tiempos, entonces uno desde el corazón pone ese granito de arena y apoyar y hacer lo que se pueda, ¿no? Claro. Entonces, además de eso, no tan solo eso, sino darles un apoyo desde lo espiritual, darle una contención más allá de un alimento, que sea una contención de sentimiento, ¿no?, de valor humano, ¿no?, para quien lo necesite. Un acompañamiento que todos los días vemos, Carumanta, con preocupación en los medios de comunicación, que no está en todos lados, que en muchos lugares en la Argentina provoca que nuestras infancias y adolescencias estén en situación de esquina, muchas veces explotadas nuestras niñas también, para ganarse un pedacito de pan. Y lo que están haciendo en Pico con la reapertura del merendero es acompañar también no solo el vasito de leche y una hogaza de pan, sino también un acompañamiento humano. Carumanta, ¿qué es lo que vos ves todos los días en las calles en Pico? Hambre. La verdad que se ve mucha necesidad de alimentos, ¿no?, en los niños, y esto hace al enojo, ¿no? Entonces, porque es como dice el dicho, cuando tenés la panza vacía no puedes pensar claramente. Y eso es un detonante hoy en día, ¿no? Porque no te alimentas bien, no estás bien en la escuela, no rendís bien en la escuela, no estás de buen humor, entonces cualquier cosa que te digan te parece mal, enseguida como que te agarran esos brotes de furia, de rabia, ¿no? Y también, o sea, ¿a qué me quedo en mi casa? O sea, una criatura, ¿qué voy a hacer en mi casa si no tengo nada para comer? Tengo que salir a la calle para rebuscar, a ver si por ahí, qué sé yo, de alguna forma encuentro algo para comer, ¿no? Y a veces hay situaciones extremas de que se llega a robar, ¿no? A robar para comer, en muchos casos. Tal cual. Entonces todo va ligado, todo es una situación que te lleva, que es como un abanico, se abren muchas otras situaciones, ¿no? Entonces, lo que es la comida y la ropa son necesidades básicas de las personas, no tan solo de niños, ¿no? Y es lo que está faltando hoy en día, porque no alcanza. O sea, por más que trabajen dos personas, mamá y papá en casa, el sueldo no alcanza, porque todo pagas, hasta el agua que consumís tenés que pagar. Entonces, en las niñeces, en la adolescencia está pasando esto, ¿no? La necesidad de tener una ropa, la necesidad de tener una cena, porque ya hoy yo creo que es un lujo tener una cena en una casa. Es terrible, además, en un territorio como el nuestro, que es tan pródigo en lo que nos ofrece la tierra, ¿no?, la pacha. Carumanta, desde el nombre nomás, el merendero, el comedor, se propone ser una compañía y un soporte, porque contanos del nombre. ¿Qué es lo que significa Cusispa Casansky Lucayitos? Sí, es una palabra quechua, Cusispa Casansky Yocayitos, que significa los niños están felices, que es en síntesis la meta que queremos lograr, ¿no? Que los niños sean felices, aunque sea en ese momento en que comparten un juego, en que comparten una leche, el hecho de sentirse acompañados y contenidos, al menos en ese momento, que se sienta que son felices. Aunque después, bueno, tienen que volver a la realidad de cada uno, pero bueno, en este momento procuramos de que realmente sean felices. Muy bien. Una expresión de deseo, con techo, con una puerta y con manos ávidas para ayudar. Sabemos que nos escuchan en Pico, así que les voy a contar, está en el barrio Indio, en la calle 46, al 1424. En el barrio Ranqueles, mal llamado Indio Ranqueles, o sabemos que eran Ranculche, así que... Muy bien, ahí bueno, está. Una palabra colonizadora también que nos falta un montón, ¿no?, para descolonizar, pero bueno, es en el Ranqueles, en calle 46, entre 31 y 33. 46.424. Ahí quienes nos están escuchando y puedan, se pueden acercar con lo que tengan para ayudar, incluso con alguna hora de laburo, también ayudamos. Pero no solo esta ayuda presencial puede llegar a servir. También hay, y lo estoy compartiendo en mi Facebook ahora, una cuenta, un CBU en bancario para recibir aportes solidarios. Sí. Y hay un teléfono también, Carumanta, contanos por favor. Sí, el teléfono es 2302-55-1768. 2302, característica de Pico, 55-1768. Muy bien, hace falta de todo, porque se trata de ayudar, de contener, de acompañar a nuestras niñeces, nada más y nada menos. Mientras vos lo decías, Carumanta, cerré los ojos y me los imaginaba merendando y riéndose, como pasa siempre en las mesas, ¿no? Como pasa cuando claro, hay como tendría alegría. Que ser en cada casa, ¿no? En cada familia tendría que ser así, pero bueno, la situación que nos toca vivir no... nos prohíbe hasta de eso. La verdad, ¿no? Hay que tener también la capacidad para valorar lo que tenemos y disfrutarlo de la mejor manera, porque eso también es un combustible para que después pensemos en ser solidarios, solidarias. Carumanta, no sé si nos queda algo importante para mencionar de la reapertura de este merendero. Esperamos que pronto no haya más necesidad de comedores, sí, de merenderos, ¿no? Sí, esa sería nuestra meta, ¿no? De que el día de mañana esto sea no más que un recuerdo, que no sea necesario, que ya no sea necesario que los chicos tengan que esperar cierto horario para decir voy a tomar una leche o voy a buscar una ropa, ¿no? Que sea un poco más familiar, que pueda decir, le voy a pedir a mamá que cocine tal cosa, o una cosa tan sencilla como comer, ¿no? Que se complica tanto en este tiempo. Tal cual. Bueno, ahí hay manos trabajando en Pico para construir esa realidad de un ratito a la tarde, de algún momento en el día en el que las niñas y los niños se puedan sonreír y se les caiga una amiga de la comisura de los labios. Gracias, Carumanta, por este ratito. No, gracias a ustedes por este espacio. Bueno, agradezco desde ya cualquier colaboración. Y bueno, siempre que hagamos algo vamos a estar invitando, para aunque sea para difusión. Muy bien. Siempre vamos a estar disponibles, Carumanta, para contarle a nuestra audiencia dónde hace falta nuestra solidaridad. Gracias de nuevo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo grande. Un abrazo. Carumanta Escalada, desde General Pico, nos cuenta lo que un poco ya sabemos, ¿no? Pero también deja la puerta abierta para que te anotes y aportes solidariamente lo que puedas.